Jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor a los fariseos: ¡Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado! Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia! No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Sigue Jesús criticando duramente a estos escribas y fariseos, crítica que aparece en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas y en sus paralelos del Evangelio de San Marcos y de San Mateo. Y Jesús hoy critica básicamente dos actitudes de estos hombres. Les dice que ellos construyen, por una parte, sepulcros, construyen monumentos, mausoleos a los profetas, y si lo hacen es porque evidentemente los admiran, pero al mismo tiempo imitan la actitud o la conducta de aquellos que han matado a los profetas. Con lo cual, les dice Jesús, un poco irónicamente, se están contradiciendo. Y es que en efecto, algunos profetas del Antiguo Testamento fueron asesinados por los propios judíos, de espíritu fariseo. Porque los profetas predicaban la conversión, el cambio de vida, el volver a Dios, el dejar la idolatría. Predicaban los profetas el arrepentimiento, el hacer penitencia por los propios pecados. Y claro, algunos judíos no querían escuchar ese mensaje duro, ese mensaje, como dicen hoy algunos, bastante ortodoxo. No querían escucharlo porque estaban bien con su vida y no querían dejar esa vida o esa comodidad, no querían dejar sus placeres. Estaban muy cómodos con la idolatría, a los falsos dioses, o con el apego a las cosas materiales. Y es por eso que algunos judíos asesinaron a los profetas del Antiguo Testamento, por el mensaje que era para ellos muy incómodo. Es el caso que dice Jesús hoy en el Evangelio de Zacarías, por ejemplo, el profeta Zacarías. El caso de Jeremías, que también fue asesinado. Y el caso más conocido de San Juan Bautista, contemporáneo a Jesús, que también fue asesinado por decirle la verdad a Herodes y a Zacarías con referencia al pecado de adulterio. Entonces, por una parte, dice Jesús hoy, ustedes parecería ser que admiran a los profetas porque les construyen sepulcros y mausoleos, pero luego, con la vida que ustedes tienen y porque me persiguen a mí, están imitando la actitud de aquellos que han asesinado a los profetas. ¿Se entiende? Con lo cual, aquí aparece una de las tantas actitudes de doblez, de doble vida o de hipocresía de estos personajes. También, por ejemplo, se ve esa doblez cuando ellos lo leemos en el Evangelio. Por un lado, exigen a los demás cargas insoportables, conductas, tienen que hacer esto, esto, otro. Ellos eran mucho de exigir a los demás, pero ellos no practicaban aquello que exigían, no cumplían con lo que estaban exigiendo a los demás. Con lo cual esa doblez o esa incoherencia, exijo una cosa pero yo no la hago, no la cumplo, o digo una cosa pero en mi vida vivo otra cosa distinto a lo aquello que predico. Esa incoherencia cuando es concienzuda, cuando es deliberada, cuando es querida y cuando no se hace nada por cambiarla, por reformarla, entonces es una de las actitudes propias del fariseísmo. Gran pecado que Cristo tanto critica y fustiga. Cristo quiere nuestro bien, Cristo también quería el bien de los fariseos de su época, buscaba la conversión de ellos y es por eso que les marca el error. Marcar el error es un acto de misericordia. Ustedes saben que de los siete actos de misericordia espiritual, uno dice justamente corregir al que yerra y otro dice enseñar al que no sabe. Con lo cual cuando enseñamos y cuando corregimos, con caridad, sí, pero cuando corregimos, marcamos el error del prójimo, estamos haciendo misericordia. Esto es importante decirlo porque hoy se entiende un poco mal la misericordia, como que la misericordia no tiene nada que ver con la verdad o con la corrección o con la denuncia incluso. Y no, un acto de misericordia es también marcar el error, como hacía Jesús. Entonces, esto por una parte, esta primera actitud que Cristo critica de los fariseos, esta doblez, esta incoherencia, construir sepulcros y mausoleos para los profetas y luego copiar la actitud de aquellos que han asesinado a los profetas. Y esa actitud es no querer escuchar a Jesús, no querer escuchar a Dios, no querer la conversión. En la actualidad se ve también en nuestra cultura, sobre todo en Occidente, una importante incoherencia o doblez o hipocresía, en un caso ejemplar. Pongo, por ejemplo, el caso de cada vez que las personas promueven la causa de una conducta, pero luego se escandalizan o se ponen mal por la conducta que ha generado esa causa. Por ejemplo, si yo digo que no hay pecado, que el pecado es un concepto antiguo, que el pecado es una cosa de antes, de la Iglesia Católica, que usaba el tema del pecado para asustar o para manejar las conciencias o para tener poder o dominar a las personas. Si yo empiezo a enseñar eso, que no hay pecado, que lo importante es la libertad de cada uno, lo que cada uno elige, que hay que relativizar el mal, relativizar el pecado, e incluso dejar ese concepto de lado. Si yo promuevo eso y lo enseño a mis hijos, y lo enseño a los demás, y lo enseño en las escuelas, que si uno hace aquello que quiere, aquello que le gusta, aquello que elige, es algo bueno siempre, entonces yo luego no puedo escandalizarme cuando veo una conducta mala a nivel social en otra persona. No puedo escandalizarme por el hecho de que alguien obre mal, porque yo mismo he promovido con mi enseñanza, con mis palabras, que el pecado no existe, que lo importante es lo que cada uno haga. Y lo importante es la libertad y la elección de cada persona. ¿Se entiende? Entonces, es una incoherencia promover las causas y luego escandalizarme o atacar las consecuencias de esa causa que yo he promovido. Finalmente Jesús dice a estos hombres, y también nos dice a nosotros, porque el Evangelio es actual, que se apoderan de la llave de la ciencia y no dejan que otros entren. No entran ellos y no dejan que otros entren. La llave de la ciencia es el conocimiento de la ley de Dios, el conocimiento de la Sagrada Escritura. La llave de la ciencia es el conocimiento de la religión, el acceso a Cristo. Ellos no entran a Cristo, no quieren entrar a Cristo, a la vida de Cristo. No quieren abrirse a Cristo, pero tampoco quieren que otros conozcan a Cristo. Las dos cosas. Hay un refrán que decimos en Argentina, el perro del hortelano, que no come ni deja que otro coma. Bueno, algo así es el fariseo. No se acerca a Cristo, no quiere escuchar a Cristo, no quiere dejarse enseñar por la verdad, y al mismo tiempo hace todo lo posible para que nadie se acerque a Cristo. Y además el hecho de tener el conocimiento, la llave del conocimiento, y no compartirlo, habla de un apego al poder. Yo tengo el conocimiento, yo tengo la ciencia, yo tengo la sabiduría, yo sé, yo tengo la instrucción, pero no la pongo al servicio, no la comparto. No soy humilde, me apego al poder, tengo el monopolio del conocimiento y no quiero transmitirlo, no quiero compartirlo, no quiero servir, no quiero usar ese conocimiento para servir, sino para generar más poder personal. Pidamos al Señor entonces ser humildes, aprender a compartir aquello que sabemos, aquello que conocemos. Pidamos al Señor poder ser no un obstáculo para que otros conozcan a Cristo, sino un puente, un canal, un instrumento, un camino hacia Jesús para otras personas también. Y en caso de que yo no quiera conocer a Jesús, no quiera convertirme, bueno, será un problema mío, pero no impedir que otros lo hagan. Pidamos al Señor finalmente no tener esta doblez, esta incoherencia de promover las causas liberales del liberalismo y luego escandalizarme por las consecuencias que trae esa doctrina del liberalismo moral. Más coherencia en nuestra vida. Más integridad en nuestra vida, menos doblez. Es lo que le pedimos a Jesús hoy, que nos ayude, que nos dé su gracia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.